hacer. Es porque anda bien suelta. Dámele play en la lenta. Apaga las luces. Yo quiero estar con ella. Y suave le doy como sea. Ella quiere. Seguro que conmigo más te pones loca. Ella quiere que le quite la ropa, na, na, na. Dale bien suelta, déjame besar tu boca. Te aseguro que conmigo más te pones loca. Y si tú quieres, yo me voy contigo hasta amanecer. Y juntos los dos, vamos a enloquecer. Contigo yo quiero estar y tu cuerpo acariciar. Vente, mira que esto sí está caliente. Ya no falta nada de todo, si está presente. Envuelve el sudor. Y es una adicta a mis besos. Sabe que yo se lo hago mejor. Ella quiere que le quite la ropa, na, na, na. Dale bien suelta, déjame besar tu boca. Te aseguro que conmigo más te pones loca. Ella quiere que le quite la ropa. Ella me provoca. Dale bien suelta, déjame besar tu boca. Te aseguro que conmigo más te pones loca. Se da mi placer tenerte en mis brazos, te quiero envolver. Esta noche serás mía, falta por disfrutar toda mía. Quiero tocar tu cuerpo, besar tu boca. Y lentamente, mami, suelta su ropa. Quiero que me toques, yo quiero que me sueñes. Quiero que me demuestres todo eso que tú tienes. Y juntos amanecer, está rozando piel con piel. Ella me seduce, es porque anda bien suelta. Dame le pegue en la lenta. Apaga las luces, yo quiero estar con ella. Y suave le doy como sea. Ella quiere que le quite la ropa. Ella me provoca, dale bien suelta. Déjame besar tu boca. Te aseguro que conmigo más te pones loca. Ella quiere que le quite la ropa. Ella me provoca, dale bien suelta. Déjame besar tu boca. Te aseguro que conmigo más te pones loca. Christian, the crazy move. Desde cero, The Mixtape, junto a Wilkin y James, el Box. SSL Music, The Mixtape, desde cero.